es que eso fue amor, o tan solo una alma perdida. Ya no hay mucho que respirar. Ya me fui el vacío. Tan solo.